dans un micro. C'est avec un bras dans le dos. Je suis anarchisé. Pues muy buenas tardes, aquí estás ya en un programa más de La Casa de la Bomba en Radio Ela, emisora libre y autogestionada de Madrid. En esta ocasión tenemos un invitado especial, ha venido el señor Iñaki, que lo conoceréis de Me cago en Dios discos, por ejemplo. O si no, de grupos como Desguace. Como Robo y como Maniac. Pero Desguace, os seguís llamando Desguace Beni, ¿no? Desguace Beni, sí, claro. No confundir con los de Valencia, que también son colegas, además. Bueno, pues, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, nada, aquí, pues eso. Aquí he traído unas cuantas cosas para poner. Perfecto. Invitado y gustosamente, claro. Muy bien, en una edición más de Discos y Chevechas. ya van tres veces. Pues nada, que oye, pues eso, que bienvenido y vamos a empezar cositas guapas, que sé que has traído buena mierda. Uh-huh. Así que vamos a empezar por la cinta de Maniac. La cinta de Corgul. Ay, es verdad, perdón, de Corgul. Claro, se me ha ido la flappy. Nada, sin ningún problema. Sí, esta, yo creo que la otra vez que estuvimos con Desguace Beni también pusimos algo, se quedó así a medio poner algo así. Uh-huh. Y nada, pues es una cinta que han grabado esta gente, está sacada de un concierto que hicieron Corgul Exterminator. Tocaron en Génova, en Italia. Y nada, pues el sonido es así directo, está grabado con un minidisc, no está mezclado ni por mesa ni por puñetas de esas, y suena pues crudo y salvaje como tiene que ser. Y nada, y los Corgul Exterminator son de Barcelona, tienen un par de discos o tres, y bueno, es una peña que le van así al black thrash bastante cerdamente, sobre todo en directo, que es cuando se aprecian las cosas. Y nada, pues la canción que va a poner María se llama Shadow Soldiers. Muy bien, pues vamos con Shadow Soldiers y luego seguimos charlando un ratillo. Shadow Soldiers! Sexuel Express, je te coupe. Bueno, pues aquí estaban Corgul, ¿no? Corgul Exterminator, exactamente, justo. Pues muy bien, sí, lo que decías, lo que me estabas contando ahí detrás de los micros, que la verdad que yo que sé, que tienen pinta de tener ahí un directo energético ahí que transmite mogollón, ¿no? Yo, vamos, siempre lo digo que cuando, o sea, cuando hay que valorar un poco los grupos es en los conciertos, bajo mi modesta opinión. Y con Corgul me pasa precisamente eso, ¿no? La primera vez que los vi era como, madre mía, qué barra basada es esta de actitud, de ruido, de no sé, de actitud también. Y es como, ole, no es que sea un grupo excesivamente técnico para nada, pero vamos, a mí esas cosas precisamente son las que más me gustan, ¿no? Ver a alguien que se lo está pasando bien y que lo da todo. Y es que, no sé, simplemente ver a Lilith, la cantante, ahí con llevarse solo, tiene un pie de micro hecho así como una especie de anticristo con huesos, lo viven y lo no sé, te lo transmiten muy bien, la verdad. ¿Tú dónde los viste? ¿Esta peña toca en Madrid? Tocaron en Madrid en la sala Audio Rock, esa que está por Vallecas, pero tocaron hace un par de años con Inquisition, unos colombianos, pero yo los he visto y hemos tocado con ellos en Barcelona y por ahí con Dishammer tocamos, con Machetazo también tocamos un par de días con ellos allí en Barcelona. Con Maniac también tocamos en junio del año pasado, es verdad, sí. O sea que ya los he visto 3 o 4 veces y buena gente además. Buena pinta. Bueno, pues a ver si vuelven por los madriles. Claro, claro que sí. Porque yo no los he visto. Bueno, pues más cositas. Vamos a seguir con Sudor, si no me equivoco. Con Sudor, si te parece bien. Claro que sí. Vale, perfecto. Pues sí. Pues les ponemos. ¿Que esto también, esta cinta la has sacado tú solo? Sí, sí, sí, todo lo de Me cago en Dios, excepto los singles de Desguace y de Maniac, que eso lo he sacado con Diana, lo de Desguace, y con Eduard de Trabuc, lo de Maniac. Uh-huh. Vaya, que la cinta la saco yo solo, que se me va por ahí, por las nubes. Y sí, esta cinta de Sudor, no sé, Sudor siempre lo habrás oído decir mil veces, que a mí me parece pues el mejor grupo que hay en este país. Te molan, sí. Muchísimo, muchísimo. Y nada, y siempre me tenía ganas de sacarles algo y eso, y nada, se lo dije a Héctor, a Cuellar y al Coque, dijeron que encantados, y yo más todavía. Se curraron ese portadón tremendo que está por ahí. Bueno, que está por ahí. Sí, de cinta de carretera, ¿eh? De cinta de carretera, de gasolinera. De gasolinera, sí. Y nada, pues eso. Y nada, la verdad es que se está moviendo bastante bien. También gracias a la ayuda de Jorge de Solo para Punks, que ha movido un montón de copias. Sí. Y de hecho, es una cinta que está a punto de acabarse. Se hicieron 177, que no es que sean muchas, pero bueno, de eso se trata precisamente. Uh-huh. Y deben quedar como 20, 25 copias, así que la verdad es que muy contento. Ojo, pues sí, por haberlo sacado y porque se haya movido bien. Pues es que lo sacaste hace nada, ¿no? A finales de verano, puede ser. Claro, así. Lo saqué, estamos en abril. Estamos en abril, claro, pues esto fue sobre octubre más o menos. Uh-huh. Sí. Saqué lo de Corgul y lo de Sudor a la vez más o menos. Así que guay, la verdad es que sí. Y nada, pues... Sudor están otra vez en activo porque ha vuelto Héctor de su viaje por las Inglaterras. Es verdad. Tocaron el sábado pasado en el Rock Palace y supongo que bueno, seguirán dando conciertos y eso, así que estén atentos y atentas. Muy bien, venga, pues vamos a poner un par de... Claro, vamos a poner El futuro es de los viejos. Genial. Y Cruce de cables, porque son cortitas las dos y bueno, yo creo que... Fenomenal, venga, pues dejamos esos dos hitazos. We'll be right back. Bueno, pues ahí estaban Sudar. Qué grandes, madre mía. Oye, sí, muy grandes, ¿eh? Sí. La verdad que sí. A la gente yo creo que le han gustado mucho este grupo. Espero que no dejen de gustarle a nadie, vamos. Bueno, en fin. La verdad que en este programa sí que les hemos pinchado unas cuantas veces ya. Ajá. Sí. Bueno, pues vamos con otro grupete. Uh-huh. Cuéntame. Pues nada, ahora vamos a poner a los Maniac, que son de aquí de Madrid. Uh-huh. Y nada, pues lo que he traído es el adelanto de lo que va a ser el 12 pulgadas, que saldrá a primeros de mayo, que se llama Black Legion, y nada, es un 12 pulgadas, un mini LP, por decirlo de alguna manera, que se pincha 45 revoluciones de esas. Uh-huh. Y nada, dura 14 minutos más o menos y 5 canciones, y nada, pues vamos a poner la segunda canción, que se llama Corrupted Moon. Vale. Y nada, y luego si eso, pues hablamos un poco más o lo que sea. Venga, genial, pues luego me desvelas más cositas. Pues esos eran Maniac, ¿no? Ahí estaban, los Maniac. Oye, que tú tocas ahí el bajo, ¿no? Yo ahí toco el bajo. Sí, también está Edu, que es el que toca la guitarra y canta. Uh-huh. Y Tamara, que es la baterista. Muy bien. ¿Y esto va a ser vuestra primera grabación? Esta va a ser, pues en realidad es como... No, es como la tercera grabación que editamos. Hicimos primero una maqueta, uh-huh, un single compartido con Tempesta... Y ahora, pues eso, en mayo sale este 12 pulgadas, que lo grabamos también, pues nada, ahí en el Búnker 13, como decimos nosotros, en el local de ensayo, todo en directo, la música en directo, la voz después, y nada, y con muchas ganas de tenerlo fuera, y tenemos unos cuantos conciertos ahora, y bueno, intentar moverlo por ahí, y bueno, uh-huh, pues ir haciendo cosillas poco a poco. ¿Y qué os habéis grabado? ¿Vosotros a vosotros mismos ahí en vuestro local? Sí, en este caso, o sea, la maqueta y el single compartido con Tempesta nos lo grabamos nosotros en el local de ensayo, uh-huh, y esta vez el 12 pulgadas lo hemos grabado pues en una especie de sala que tienen, que hacen allí conciertos en el Rock and Pop. Ah, pensaba que le llamabas búnker al local de ensayo. Sí, realmente es que lo llamamos búnker porque está pues en los sótanos de los sótanos de los sótanos, ¿no? Y esta vez lo grabó realmente, bueno, nos lo grabó un señor que bueno, pues Julio, el señor que el dueño de los locales, por decirlo de alguna manera, que se hizo el rollo también, pero realmente, bueno, un poco el rollo de mezclar y demás, pues estuvo Edu, el guitarra, que uh-huh, además hace la mayoría de las canciones y eso, uh-huh, y bueno, pues un poco entre los dos estuvieron ahí dándole forma. Y nada, y lo que sí que hemos hecho ha sido masterizarlo especialmente para vinilo, para que intentas pillar un poco pues eso, el sonido ese crujiente y demás. Sí. También el rollo de que vaya a 45, pues hará que suene, esperemos, con fuerza y con alto y eso, y con calidad, exactamente. Y nada, con muchas ganas de sacarlo. Oye, me comentabas que teníais unos conciertillos pendientes, pues. Sí, tocamos en mayo, en plan presentación del 12 pulgadas. Tocaremos en la sala Excalibur de Vallecas. Toma ya lo creo. Con los Liver Destroyer, que son una peña de Zaragoza que molan un montón. ¿Ah, así sí? Rollo Tank, Motorhead y cosas así, muy, muy chulos. Uh-huh. Y luego lo siguiente que tenemos de momento pues es un concierto en Valencia con los Destroyer 666, que es un grupo australiano que mola bastante. Y bueno, pues de aquí al verano pues intentaremos sacar también más conciertos, y bueno, después del verano pues también intentar hacer todos los conciertos posibles para ir moviendo el 12 pulgadas, y bueno, y sobre todo tocar, que es lo que nos apetece. Qué guay, qué guay. ¿Y esto lo vas a sacar tú con Me Cago en Dios Discos? Sí, o esto lo saca solamente Discos Me Cago en Dios, sí, solamente yo. Muy a bien. Ver, me da un poco de miedo, pues tal y como están las cosas, a ponerme ahí a sacar un 12 pulgadas, por lo que todo lo que cuesta y demás, pero bueno, la verdad es que también a la vez que me da miedo, me apetece mucho, y nada, pues con todo el empeño del mundo lo voy a intentar, y a ver qué tal se da. Pues seguro que muy bien, claro, uh-huh, que sí. A ver qué tal. Bueno, pues venga, vamos a cambiar de tercio un poquito, ¿vale, Iñaki? Uh-huh, claro. Tengo ya girando preparadito el plato de Sguace Beni. Ahí vuestro EP este que habéis sacado, uh-huh, tan majo. Cuéntame un poquito. Pues nada, este es el segundo single de Desguace Beni. Uh-huh. No sé si cuando vinimos la otra vez... Sí, ya lo teníais. Ya lo teníamos, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí, ya lo pinché. Pusimos alguna canción y eso. Y nada, pues ahí andamos moviéndolo también. Hemos hecho unos cuantos conciertos desde la vez que vinimos aquí a, uh-huh, a la radio. Uh-huh. Hemos estado liados también con otras movidas que hemos hecho ahí. Una movida con unos ruidos, hay unos ambientes ahí bastante chulos. ¿Un rollito experimental o qué? Absolutamente, porque éramos la mayor y el menor con dos sintetizadores. Haciendo el cafre, porque no tiene otro nombre, pero bueno, intentando ensayarlo un poco, crear así un poco de paisajes un poco oscuros y feos y tenebrosos, y bueno, más o menos ahí estuvo. Tocamos en la Faena, hicimos esto y estuvo bastante, bastante chulo. ¡Qué guay! Y ahora otra vez, nada, estuvimos un par de meses con eso ahí, porque claro, al no saber tocar absolutamente nada y los teclados menos, pues teníamos que ensayarlo un poquito, pero vamos, que hemos retomado ahora, uh-huh, y también ahora tenemos un par de conciertos y eso. Y bueno. Así, ¿eh? Hmm. Cuéntame, y así damos un poco de... Pues nada, tocamos ahí tocamos el 20 de abril, que es dentro de poco, el sábado 20 de abril, en una, uh-huh, tienda que está en Antón Martín, que se llama La Integral, y ¿sí? Tocaremos por la tarde, a las 5 o a las 6 de la tarde. Tocaremos en el Rock Palace en mayo, un sábado por la mañana. Y bueno, y la verdad es que son esos dos conciertos los que tenemos, que bueno, que no está mal. No está mal, no está, está mal. Muy bien. Vale, pues nada, pues vamos a pinchar un par de temitas, ¿o qué? Uh-huh. Pues mira, tenía aquí apuntado La Figura del Kilómetro 486 y Withen, que son las que cierran la cara del single. Venga, pues vamos para allá. We'll be right back. Bueno, pues ahí estaban Desguace Beni. Haciendo el mongolo, como siempre. Oye, haciendo el gamberro, ¿eh? Claro. Como debe ser, claro que sí. Que muy bien, muy bien. Oye, ¿y esto cómo se ha movido, este EP, de momento? Pues bueno, hicimos 250 copias, que no es que sean muchas. Y habremos movido unas 100, más o menos. Uh-huh. 80, entre 80 y 100 copias. Así que bueno, un poco más lento que el anterior. La verdad es que el anterior también, contando con tres sellos más, pues se hizo todo más rápido, por uh-huh. más sitios. Uh-huh. Pero bueno, para, como siempre digo, tranquilamente y poquito a poco. Tampoco hay prisa para nada. Está pagado ya el single, así que hasta... Lo tendremos, yo creo que en la distribuidora bastante tiempo, me da la sensación. Que no. Ya verás cómo sí. Hombre, la verdad es que la tirada es bien cortita, ¿no? Porque últimamente. Sí, es muy corta porque, sobre todo porque lo pagábamos nosotros y no podíamos hacer frente a un pago de 500 copias que suponen pues 1.000 euros. Ya. Pero vamos, 250 copias no es que sea mucho más barato, pero en fin. Pero bueno, tampoco creemos que haya mucha más gente interesada en Desguace Beni que 250, y además, viendo el ritmo al que se vende, pues es 80-100 copias que hemos movido, pues, en fin, poquito a poco. Pero vamos, que ya te digo que tampoco tenemos ninguna prisa, o sea que no pasa nada. Bueno, pues muy guay, muy guay. Uh-huh. Venga, pues pinchado ya Desguace Beni y vamos a seguir con otra cosita. Claro. ¿Que habías pensado algo en concreto o pues o he traído aquí unos cuantos discos uh-huh. que pues no sé si te apetece poner... Veo que tienes ahí el de Plasmatics, lo tengo preparado. Pues mira, ponemos la última canción de la cara B. Venga, fenomenal. Que se llama A Pig is a Pig, que viene a ser como un cerdo es un cerdo. Y está dedicado pues a esos hijos de la gran puta llamados policías. Y nada, esta canción viene a cuento, por comentarlo un poco, sí. Wendy O'Williams. Uh-huh. Gran pues, jefa, donde las haya. Gran jefaza, exactamente. Bueno, donde las había. Pues en un concierto, creo recordar que es en Milwaukee, pues porque sí, porque la sinrazón muchas veces puede más que la razón. Pues nada, en medio de un concierto pues llegó la policía, la metió una paliza de puta madre, la pegaron, estuvo como tres días en la cárcel. Y nada, pues a la salida de la cárcel lo primero que hizo fue componer una canción, que es esta precisamente que vamos a poner. Joder, ya ves, ¿eh? Y ahí está. Y nada, no sé, a mí Wendy Williams es una persona, una mujer, un personaje, lo mm-hmm, que queramos, sí. Que me parece enorme en todas sus facetas además. Se puede tener una imagen de ella como que quizás era una gamberra, una alcohólica, un rollo a lo mejor siempre enseñando las tetas y demás, uh-huh. pero precisamente era una mujer que luchó, vamos, hasta las últimas consecuencias, y esta canción es, yo creo que una de las poderosas razones para poder decir estas cosas, pues contra toda la mierda que vive la mujer constantemente todos los días. Uh-huh. Y quizás la imagen que ella daba de mujer como muy guerrera y que sí. le daba igual enseñar las tetas, los pechos, lo que queramos, hizo películas un poco rollo incluso eróticas y demás, uh-huh. y podía dar esa imagen como de esta tía. No, esta mujer era un ejemplo a seguir, y no sé, yo la tengo ahí como un estandarte realmente, y esta canción pues yo creo que la hace justicia. Pues sí, la verdad es que la tiene una jefa, ¿eh? Para mí igual, yo siempre he pensado encima del escenario. Y bueno, en el escenario ya los conciertos de Plasmatics con bombas, rompiendo coches, televisores, cagándose en todo. O sea, no sé, realmente yo he visto movidas suyas en la tele que flipo que pudieran hacer aquellas cosas en... ¿Tú has visto el vídeo ese que sale ahí subiéndose encima de un autobús y tirándose? Y tirándose, sí, que está rodando en el desierto. Sí, precisamente es de una canción de aquí del vídeo, del disco este de Plasmatics. Y luego también tiene un par de vídeos que... Uno que sube en un coche al escenario, le meten una bomba y explota, e incluso es como que... Joder, yo eso no lo he visto. Ponen más dinamita o más explosivo de lo que tal, y se forma ahí una marea que es como, madre mía, ¿sabes? Se les va de madre. Sí, se les va de madre, se les va de madre, pero bien de madre, desde luego. Qué guay. No, pero muy bien, la verdad es que, no sé, a mí es un grupo que siempre me ha gustado, y sobre todo, y descubriendo el personaje de Wendy Williams, mm-hmm. leyendo cosas de ellas, como, madre mía, menuda jefa. Jefaza. Además, aunque la gente pueda pensar lo contrario, ni bebía, ni fumaba, ni se drogaba, ni nada de eso. No, para nada. Era todo lo contrario. Entonces, ¿ah, sí? Quiero decir, porque una puede ver a una tía, pues, con las tetas fuera, rompiendo televisores, explotando mm-hmm. coches y destrozando guitarras, y dirá, ¿está pasada? Pues no, señores, es que esta señora lo hacía con cabeza siempre. Entonces, mis más sinceros respetos, desde luego. Pues sí, venga, los míos también. Ala, pues vamos a pinchar el temazo este. Venga, ahí vamos. hitman, you're not afraid to die. Hitman, hitman, you make me wonder why. Hitman, hitman, you really rock the joint. Hitman, hitman, you can rise to the front. You're really knock 'em dead. You're really knock 'em dead. You really are a thriller. Judge of the fucking killer. Hitman, hitman, you're not afraid to die. Hitman, hitman, you make it wonder why. Hitman, hitman, you really rock the joint. Hitman, hitman, you will rise to the point. You really knock 'em dead. You really knock 'em dead. You really are a thriller. Judge of the fucking killer. Hitman, hitman, you're not afraid to die. Hitman, hitman, you make it wonder why. Hitman, hitman, you really rock the joint. Hitman, hitman, you go right to the point. You really knock 'em dead. You really knock 'em dead. You really are a thriller. You're just a fucking killer. Hitman, you're not afraid to die. Hitman, hitman, you may be wonder why. Hitman, hitman, you really rock the joint. Hitman, hitman, you get right to the point. You really knock 'em dead. You really knock 'em dead. You really are a thriller. Judge of the fucking killer. Hitman, hitman, you're not afraid to die. Hitman, hitman, you may be wonder why. Hitman, hitman, you really rock the joint. Hitman, hitman, you get right to the point. You're really not upset. You're really not upset. You're really a thriller. You're just a fucking killer. Hitman, hitman, you make me wonder why. Hitman, hitman, you really rock the joint. Hitman, hitman, you get right to the point. You really knock 'em dead. You really knock 'em dead. You really are a thriller. You're just a fucking killer. Bueno, pues ahí estaban Plasmatics, vaya jefazos, ¿eh? Mm-hmm. Que bueno, pues eso, que jefazos y que vamos a seguir con otra cosita. Pues vamos a salir a seguir con otros jefazos de puta madre, sí señor. Y cuéntanos. Nada, esta es la típica canción. Bueno, canción, vamos a poner solamente una canción, pero este, el disco que va a sonar ahora, ahora después de Plasmatics, pues es el típico disco que te lo puedes poner de principio a fin, que no te aburre, que no falla. ¿Y eso qué significa? Pues que está hecho en los años 80, que es cuando se hizo la mejor música, pese a quien le pese. Y nada, pues estos son Saxon, que el disco que vamos a poner es el Wheels of Steel, y la canción es la que abre el disco, que es Motorcycle Men, o como se diga en inglés. Y nada, es la típica canción que aquí el servidor se la pone los sábados y los domingos por la mañana para, pues para marujear, para fregar los cacharros, pasar el aspirador, recoger la casa, poner todo un poco en orden, porque es que es de principio a fin un sin parar, y entonces te da energía y te da caña para sí, ponerte ¿eh? Las pilas. Sí, sí. Así que un disco recomendable para esa actividad y para otras, pero bueno, para esa en concreto ahora mismo. ¿Tú sabes si este es uno de los discos que hicieron de los primeros o de los claro, últimos? Claro, este es el tercer disco, si mal no recuerdo. Uh-huh. Me parece que es del año 80, y bueno, fue realmente cuando ya empezaron a despegar, empezaron a tocar en los festivales estos de Monster of Rock y demás, que empezaron en los 80. Uh-huh. Y a mí es un grupo que la verdad es que los 3-4 primeros discos me gustan bastante, luego flojearon, más o menos como sigue un poco la estela de todo el rollo heavy así de lo que empieza un poco a tener sentido en los 80, mediados de los 80, 90, se les va toda la pinza. Y bueno, ahora parece que todos los grupos medio vuelven o hacen discos un poco mejores, pero bueno, realmente a mí todos estos grupos, rollo Maiden, Judas, no sé qué, no sé cuántos, creo que lo que tenían que decir lo dijeron ya en los 80, y bueno, ahora siguen su movida, ¿no? Pero bueno, la verdad es que a mí el Wheels of Steel y los dos primeros, el Crusader y el Jackson, me parecen me parecen discazos como la copa de un pino. ¿Tú los has visto en directo? Un par de veces los he visto, sí. Y la verdad es que... ¿Y qué tal? Bien, lo que pasa es que los vi en los años, precisamente lo que estábamos hablando, en los años 90, finales de los 90. Y bueno, la primera vez estuvo bien porque los vi ahí en una sala y dices, bueno, pues me he quitado la espinita a ver a Saxon, ¿no? Y luego los vi en un festival que no me acuerdo ni dónde, la verdad. Y también te digo, con el paso del tiempo creo que fueron conciertos, bueno, en fin, normales y corrientes. A lo mejor el primero sobre todo, ¿no? Por verles la primera vez que dices ¡uh! Pero luego pensándolo fríamente es como, bueno, en fin, tampoco ha sido nada del otro mundo. Pero les tengo especial cariño a Saxon, la verdad. Pues perfecto, venga, pues vamos a ponernos ahí un poco de cañita de Saxon. A ver si mientras... Mira, a ver, igual mientras suena la canción te da por limpiarme el estudio, ¿o no? Da una escoba y un mocho y verás lo que te preparo aquí. Venga, ahí vamos con Saxon. Pues ahí estaban Saxon. Sí, señor. Larga vida al heavy metal. Sí, muy bien, la verdad. Venga, pues vamos a continuar con otra cosita. Mira, me he preparado, bueno, no me he preparado, me tengo que preparar ahora porque me ha pillado en bravas. Bilbao, ¿has traído? Bilbao, sí. Esto ya empezamos aquí a meter cosas que no tengo ni idea de lo que son. Yo tampoco sé lo que es realmente, porque ahora, bueno, ahora cuando lo escuchemos todos y todas, pues vais a ver que no se sabe qué es, pero... es un grupo, es un agente de Bilbao que, no puedo calificar ni sé, no porque no pueda, o sea, es que no sé hacerlo realmente, soy un cazurro y no tengo ni idea de qué puede ser esto. Pero esto, ¿tú cómo lo has descubierto? ¿Dónde lo has sacado? Esto es un grupo que conozco por la peña con la que curro, Murky y Enano, que son ahí más o menos, que controlan así cosillas y eso. Uh-huh. Realmente Bilbao es un grupo de Bilbao que incluso creo que peña ve un rollo que viene un poco del punk y demás, está anda metida, lo que pasa es que tampoco sé exactamente quién, entonces tampoco quiero meter la pata. Pero vale. Sí, es un grupo que también conocía de oídas, que venían así haciendo cosas muy muy raras y muy extrañas. Y hace un par de años llegó a mis manos un 10 pulgadas que sacaron, que es la cosa más bizarra que... una de las cosas más bizarras que he escuchado saliendo de este país, desde luego, eran 10 pulgadas. Musicalmente no sé lo que... Ahora lo vais a escuchar, pero además es que tenía la curiosidad de que era como... Empezaba la canción y a mitad del disco como que la canción daba la vuelta y volvía hasta el principio para acabar. Bueno, una cosa súper extraña, súper ruidosa, escandalosa. Y a mí me gusta un montón, la verdad. Este disco que he traído pues sigue un poco la estela de eso. Uh-huh. Lo que pasa que también han metido... no sé cómo decirlo, la verdad. Es una... ritmos africanos. ¿Qué dices? No es esa, o sea, más que ritmos, como loops de cosas africanas y de, no sé, y de la radio, movidas así raras. Y tiene que ver un poco con el concepto del disco que han sacado, que es un disco que está dedicado al barrio de San Francisco, que es un barrio que está en Bilbao. Que está, pues bueno, al lado de la ría, justo enfrente de la parte vieja. Sí. Y que es un barrio que en los años 80, pues bueno, se puede equiparar con lo que era aquí, pues Chueca, Gran Vía, por detrás, toda la calle del Desengaño, toda la calle del Barco. Muy divertido, ¿no? Divertidísimo, exactamente, tú lo has dicho. Entretenido. Y la historia es que el barrio más o menos se conserva igual que antes, con ese tipo de gente, con ese tipo de actividades y con ese tipo de cosas raras que hay en un barrio, a la vez que en Bilbao. Pues es una ciudad que ha progresado los últimos 15, 20 años con todo el rollo del Guggenheim, no sé qué, no sé cuántos, y entonces intentan un poco... Bueno, me estoy metiendo en un terreno que tampoco... No, muy interesante. Intentan un poco equiparar el rollo de San Francisco, que es un barrio totalmente decadente, con todas sus cosas buenas y sus pocas cosas malas, porque a mí personalmente barrios como el de San Francisco, pues aquí en Madrid tenemos unos cuantos y yo es donde mejor me siento un poco más identificado. Pues equipara un poco todo el rollo de San Francisco, del barrio de San Francisco, perdón, con el rollo moderno de Bilbao y demás, de querer llegar a la gente y que todo limpio y todo bonito, todo muy europeo, que al final es lo que quieren hacer. Ya. Y bueno, se trata un poco de eso, el concepto y las fotos que ilustran el disco, el texto que lo ilustra también, que es una pena que venga en inglés. Yo personalmente hubiera preferido en castellano y en inglés, por ejemplo. Ah, es verdad. Pero solo en inglés me parece un poco estúpido, la verdad. Es verdad, un poco europeo incluso. Sí. También, tú lo has dicho, exactamente. Es verdad. Pero bueno, ese es el único pero que le podemos poner al disco. Y no sé... musicalmente, me vas a perdonar, te iba a decir que pongas a partir de la mitad del disco que hay una especie de corte para adelante. ¿En la cara A? Mismamente, da vale. Igual una que la otra, eso te lo aseguro. Ah, vale, ya veo el corte ya. Sí, y eso musicalmente pues yo no sé definirlos, ruido, precioso, aterrador, pero ruido al fin y al cabo, entonces... Venga, pues vamos a ver si he cogido el corte bien, vamos a ver. Cantera Toast Mayo. ¡Canta locas! Bueno, pues ahí estaba esta gente. Oye, qué raro, ¿eh? Rollo industrial, influencias de Sturzen de Neubauten, ¿o qué? Podría ser también. Sí, la verdad es que es un disco muy duro de escuchar, pero una vez te metes, la verdad es que le pillas el tranquillo, ¿eh? Todo lo que quieras meter. No sé si es un grupo que toca en directo o no. Supongo que si tocan en directo no. Pero me gustaría verlos alguna vez. A ver, ¿cómo tiene que ser una fricada? Sí, supongo que sí. Porque de hecho hay ruidos yo ahí que ni reconozco de cómo los hacen. Claro, es que yo creo que hay como una base de guitarra y batería y el resto de cosas, pues yo que sé, vaya usted a saber, ahí con frecuencias y con ruidos. Y ya te digo que a lo mejor en este rato que hemos puesto no ha salido ninguna historia, pero suelen meter como samples y loops de otras movidas, de la radio, de cosas africanas que decía antes, ¿no? Y es una cosa súper extraña. Pero si te lo pones, si te lo pones todo seguido, lo escuchas todo así de tirón, es como... Puedes llegar a incluso a entenderlo un poco. Si le ves el sentido, si lo pones todo. Claro, es que aquí no lo queríamos dejar mucho porque con esto de la radio... Nos volvemos locas aquí todas. Bueno, pues venga, después de Billy Bao, vamos a seguir poniendo cositas. Pues ahora van a venir... Viene un temazo como la copa de un pino, un temazo ochentero que se llama Coche rápido en la noche, que es de Banzai. Toma. Y nada, a mí es un tema que me mola muchísimo, tanto musical como líricamente, porque refleja muy bien el rollo aquel ochentero de pues, los Kies, los Macarrillas, la ciudad. Y bueno, pues Banzai es un grupo que la verdad es que no he seguido mucho, tampoco es que yo soy, no es que sea un gran seguidor del rollo heavy metal español, porque considero que hay cosas... O sea, hay muy pocas cosas pasables y el resto, pues bueno, hay cosas determinadas como Banzai en temas determinados como este que vamos a poner y alguno que otro más, pero este en concreto me parece un temazo como la copa de un pino. Esta peña era de Madrid, ¿no? Sí. Bueno, el guitarra es el Salvador este, que era un señor, bueno, es un chico, es un tío. Un hombre. Es un hombre. Es un señor argentino afincado en España hace ya unos cuantos años. Bueno, ahora no sé si vivirá otra vez en Argentina. Bueno, no es lo más importante de esto. Pero vamos, sí, es un grupo que radicaban aquí en Madrid y de los años 80. Y bueno, pues yo creo que este tema debería conocerlo la gente, y si no lo conoce, pues es un buen momento para descubrirlo. Venga, perfecto. Pues Coche rápido en la noche de Banzai. Ahí vamos. En la oscuridad, puente rápido en la ciudad, ya ruge el mundo. pues al final el coche va y se estrella, ¿eh? Se les acabó la suerte, sí. Oye, qué fricada, ¿eh? Un grupo madrileño ahí en los años 80, frikis con el rollo Japón. Bueno, vaya movida. Pero guay, ¿eh? La, o portada, sea, súper original. La verdad es que la portada no la entiendo muy bien, pero... A mí me mola, ¿eh? Es un rollo muy ochentero, con sus colorcitos ahí como fluorescentes sobre una foto blanco y negro. Vamos a parecer que vamos a intentar parecer que sea algo así como moderno, ¿verdad? Sí, aquí, sí, sí. En aquellos años, pero... En aquellos años tenía que mira ser la cara, de los cinco y es como imposible. Ya, y el bigotillo de uno de ellos, ¿qué me dices? Es que brutal, ¿eh? Impagable. Muy bien, muy bien. Bueno, pues ahí estaban Banzai y nada, vamos a seguir con Death, ¿no? Con Death, exactamente. Pues yo esta peña no me la controlo nada, cuéntame un poco. Claro, pues estos Death son una peña que eran de Detroit y estuvieron así como en los años de mediados de los 70 hasta finales, más o menos, si no me falla ahí la memoria. Ahora están tocando otra vez, de hecho, a partir de que se reeditó el disco este que vas a poner. Pues resulta que el hijo de uno de ellos tocaba con grupos, no sé qué, empezó a hablar con sus colegas, los de esa, pero si los de esa es el grupo de mi padre, pues se lo digo a mi padre. Total, que empieza sí. la bola y los tíos están tocando ahora otra vez. Leí una entrevista en el Maximum Rock and Roll pues de hace un par de meses o tres y fue como, hostias, qué grande. Sí, los ¿no? tíos, pues evidentemente ahora tienen 50, 60 años. Y me parece acojonante que unos señores a esa edad se dediquen otra vez a tocar. O sea, yo es que me quito el sombrero, chapó. Total, que estos señores grabaron un disco, este disco en los años, creo que es del 79 o del 80 o del 78 o de por ahí. 75. Ah, 75, pues mira, copyright del 75. Mejor, lo antiguo es mejor, como dice Murky. Y nada, es una cosa, es un grupo de... No, yo lo calificaría como rock, aunque bueno, la gente por ahí es como que esto es punk y demás. A mí no me parece punk. Pero vamos, que no hay ningún problema tampoco con el rollo de etiquetar, ni muchísimo menos. Claro. Pero lo que sí puedo decir es que me gustan un montón las 6 canciones de este disco. Es una cosa súper extraña. No sé, vamos a poner uno de los temas para... Venga. Para escucharlo y a ver si a la gente le gusta. Venga, perfecto. Pues vamos con los Death. Politicians in my eyes. Reaching out, shaking hands, making friends, and Oye, pues una sorpresa muy agradable esto de los Death, ¿eh? Me alegro que te haya molado. Alguno por ahí también lo ha cogido y le gusta. Sí, la verdad que sí, los voy a buscar en cuanto pueda porque muy guay, muy guay. Son raros así, pero merecen la pena, yo creo. Muy bien. Oye, pues Iñaki, que jolín, ya nos hemos quedado sin tiempo, ya llevamos más de lo que dura el programa. Cortando que es gerundio, como les iba a decir. Así que nada, que muchas gracias, Majo, por haberte venido. Muchas gracias a ti, María. Cuando, si alguna vez más gustas, encantado de volver. Claro, pues sí, porque además has hecho una selección aquí extensa, o sea que perfectamente se puede hacer un partido de vuelta. All right. Bueno, pues eso, que muchas gracias. A ti. Y bueno, pues voy a decir un par de eventillos que hay para estos próximos... Ay, bueno, oye, antes de decir eventos, te quería preguntar, que con Discos Me Cago en Dios, ¿tienes alguna cosita que vas a sacar más adelante, no? Sí. En breves. La verdad es que está en fábrica ya, que es una cinta que quería haber traído, por lo menos para poner alguna canción y demás, pero no he podido porque soy un desastre. Pero es una cinta de un grupo de Alcalá de Henares que se llaman Skullbusters. Uh-huh. Y nada, pues es su primera maqueta, es un grupo así que hace rollo pues thrash, speed, hay rollo Nuclear Assault, un poco Creator, un poco Death Row, un poco Overkill. Y nada, pues la tendré pues a finales de este mes probablemente, o quizás a primeros de mayo. Y nada, no me ha dado tiempo a traerlo, pero bueno, ya te haré pasar, ya te haré llegar una copia para que la pinches. Bien, si te apetece, eso, pero claro. Que es como lo primero que van a sacar. Exactamente, sí, hicieron un par de canciones, hicieron una promo que la movieron en plan entre colegas y fanzines y demás, muy pocas copias. Y esto es lo primero oficial, por decirlo de alguna manera, que sacan. Y encantado de sacárselo, claro. Skullbusters, de Alcalá de Henares. Skullbusters. Vale, pues le seguiremos la pista. Uh-huh. ¿Y alguna cosilla más? De momento no. Entre la maqueta de ya los bastante. Skull y lo de Maniac, sobre todo, que es un pastruzal de puta madre, pues... luego... te quedas sin jureles. Exactamente. A intentar vender alguna que otra copia, pagar la producción de los discos y las cintas y nada, pues nada, poquito a poco. Muy bien, pues a ver si cuando los sacas les montas un concierto o algo y les podemos ver, claro, y así les conocemos. Sí, claro que sí. Genial, bueno, pues eso, lo he dicho, Iñaki, que muchas gracias. A ti, María. Y oye, que oyentes, oyentesas, comentaros un par de convocatorias que tenemos para esta semanita. Este viernes estarán tocando Perra Salvaje, Rayus Intent y War Blast en el Nasty, que ya sabéis que está por la zona de Malasaña Tribunal. Será el viernes, ahí a las 10, una cosita así. Si queréis, os podéis pasar por ahí, que estará entretenido. Tocarán estas tres bandas de Madrid. Y bueno, lo que ha estado sonando de fondo de todo el programa se llama Sensa Yuma y es una peña de Reino Unido que se fueron a vivir a Benidorm o Alicante, uh-huh. Rollo así, rollo guiri. ¿Rollo guiris que se van a vivir a la playa de España? A la costa del sol. Y eso, y ahí se ha montado un grupo que se llama Sensa Yuma hace unos cuantos años ya. Y bueno, pues estarán tocando por Madrid este sábado con otro grupo que se llama Clover, que no tengo ni idea quiénes son, ya me perdonarán. Y estarán tocando en el Rock Palace el sábado 13 de abril. Así que bueno, pues por eso he aprovechado y como tenía un CD en casa suyo, pues lo he ido pinchando. Y bueno, y por último, como próximas convocatorias, deciros que ya hay fecha para el Tattoo Circus de Madrid de este año, que será los días 10, 11 y 12 de mayo, y será en la, vamos a ver, y será en el CSO La Salamanquesa, que está aquí en Madrid. Y bueno, pues los tres días, 10, 11 y 12 de mayo, habrá un montón de eventos desde las 12 del mediodía hasta las 11 de la noche, incluyendo, pues aparte de los tatus que son propresos, todo lo que se saque, pues un montón de actividades, charlas, cenadores, cosas de estas raras que les mola a ellos, de suspensiones, mucha sangre, hacerse daño ahí, uf. Y cosas de esas, sí. Así que nada, pues eso, los días 10, 11 y 12 de mayo en el CSO La Salamanquesa, pasaros cuando queráis por el Tattoo Circus, que seguro que está muy bien, ya es el segundo año que se hace. Así que nada, y por lo demás yo os dejo hasta el martes que viene. Muchísimas gracias por escuchar y venga, un beso, que vaya guay, hasta luego. En 2004.